No se ve nada ahí. Buenas. El horario es lo de menos, yo creo. Sí, es un estadio lindo que a la U siempre le acomodó jugar ahí. Por lo menos a mí siempre me gustó jugar en ese estadio, una cancha buena, un estadio lindo para jugar. Así que no creo que sea ningún inconveniente, al revés, nosotros lo tomamos bien porque es una cancha bastante linda. Sí, sin duda que sí. Sabemos que va a ser duro, un partido complicado. Como son todos los partidos ahora finales, porque todos están buscando sus opciones y bueno, lo tenemos claro, pero en el cual un partido que nosotros también le tenemos que sacar provecho y tenemos que seguir con esta racha de seguir ganando puntos. La disparidad de horario ha generado mucha controversia. ¿Cómo lo toman ustedes internamente, que han conversado sobre ello? Porque quizá alguna persona puede pensar, ya con el resultado de la Española, la Universidad de Chile puede manejar el partido. Es que nosotros, mira, la verdad, nosotros ya estamos clasificados y nosotros queremos ganar el partido y no pensamos en nada más. O sea, si alguien tiene algún tema de horario, no somos nosotros. Nosotros jugamos, vamos a jugar, vamos a tratar de ganar el partido, lo queremos ganar y no estamos pensando en otro, ni en otro horario ni en otros resultados. Es que nosotros, Colo Colo depende de Colo Colo nada más, no depende de nosotros. Todos sabemos que Colo Colo, si gana, está dentro, así que no tiene nada que ver cómo salgamos nosotros. Y nosotros vamos a salir a ganar, como lo hemos hecho siempre. ¿No sería más justo, digo, quizás la uniformidad de horario por una cuestión deportiva más que todo? Es que es relativo, es relativo. O sea, no sé si hay tantos, se puede especular con algunos resultados, a lo mejor con algunos sí, pero no con todos. Yo creo que el nuestro no es tan significativo. Aparte, si ponemos todo el mismo horario es porque se especula que se puede hacer algo. En cambio, así yo creo que cada uno tiene que salir a ganar su partido nada más. Si los ponemos todos a la misma hora es porque hay alguna especulación que algunos pueden llegar a hacer, dejarse ganar o no. Por eso lo quieren poner un mismo horario. Yo creo que no hace falta eso. La verdad que no sé, no tengo, todavía hasta el momento no se sabe bien qué va a ser. No he dicho si va a ser cambio o no. Hemos entrenado en distintos horarios, así que no, hasta el momento no se sabe. Son todas especulaciones. Es relativo, o sea, yo creo que un partido tampoco va a ser mucho que uno juegue. Yo creo que es una decisión del técnico nada más, lo que él ve, lo que necesita el equipo. Después cada uno de esos jugadores, o sea, acá porque juguemos un solo partido no va a querer decir que estamos para jugar después. No, eso es muy relativo. Sin duda que Pepe es un jugador importante para la U y es un jugador que le ha dado mucho a la U y queremos que se quede. Entendemos que en esta etapa siempre va a pasar eso con muchos jugadores. Y es una etapa que para nunca es fácil para alguno. Pero nosotros como jugador, por supuesto, queremos que se quede. Creo que es un jugador importante y que le ha dado mucho al club. No, lo mismo que sale en la prensa, Felipe está tranquilo, está bien. Por lo menos nosotros no nos ha dado la confirmación de que se va. Pero ojalá le salga. Nosotros, yo particularmente tengo un cariño grande por él y ojalá le salga por su futuro. Es una buena persona, un buen jugador, así que ojalá tenga la oportunidad de irse. Creo que es su momento y lo tiene que aprovechar. Es un lindo paso para él, Diego. Normalmente él no tiene divisiones menores, que él aparece. Sí, sin duda. Felipe tiene una condición muy grande. Es un jugador muy interesante que tiene mucho futuro. Así que por algo ya lo están mirando, por algo está muy cerca de irse y ojalá se vaya y tenga la oportunidad y lo haga muy bien allá. Bueno, a ver, en el medio italiano hay equipos buenos, equipos regulares y que donde uno puede tener más alternativa o no. Yo creo que pues, con los equipos que se nombra, Felipe puede jugar tranquilamente, por lo menos en sus primeros años. Después tiene que demostrar y ir creciendo, sin duda. Bueno, nosotros creo que a medida que ha ido terminando el campeonato hemos agarrado cierta solidez que nos permite tener cierta confianza como para afrontar los playoffs de buena forma. Creo que por ser la U tenemos la obligación de ir a buscar el torneo y internamente lo queremos ir a buscar. Claro, hay que ir partido tras partido, tampoco volverse loco. Tampoco decir que porque ganamos un partido ya vamos a salir campeones, no. Sí vamos, estamos con la intención de ir a buscar el torneo con todo y hay que ir buscándolo en los playoffs, partido tras partido. Es medio relativo eso de merecer. Creo que si es por merecimiento, hay varios equipos que se lo pueden merecer, que han hecho buen torneo. Yo creo que acá en este tema de playoffs no siempre gana el que se lo merece. Eso está claro. Este tipo de torneo da para eso. Gana el que es más sólido nada más en este tipo, en que logra clasificar y el que es más sólido en los playoffs. No gana el que se lo merece. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. Hay que extenderlo, pero bueno, hay partidos que lo hemos extendido. Lo que pasa es que todos los partidos son distintos. Hay partidos que hemos tenido un poco más, hay otro partido que hemos tenido 45 minutos nada más. Pero claro, hay que mejorarlo, hay que extenderlo y hay que hacerlo más constante partido tras partido. No, yo lo veo bien, hasta el final, hasta ahora ha estado bien. Los últimos minutos en el segundo tiempo, incluso de Católica, los últimos minutos el equipo reaccionó físicamente y metió un poquito de Católica en el arco, entonces eso quiere decir que físicamente bien. A lo mejor hay que nada más solidificar un poco y ser un poco más inteligente en los momentos, ¿no? Bueno, se puede adaptar de muchas formas, depende de la jugada, depende de los minutos, sí, puede ser 60, pueden ser 70, pueden ser 90, pero claro, todos sabemos que 90 minutos es casi imposible apretar, pero hay jugadas que vos podés manejar y jugadas que no, eso el partido lo va llevando, pero ser inteligente a la hora de definir la jugada para no dejar al equipo que tome posesión del balón. La verdad que, o sea, yo siempre he dicho que uno para salir campeón tiene que demostrar ser el mejor. Y para demostrar ser el mejor le tiene que ganar a todo. Y mientras mejores son los equipos, más se disfruta el campeonato. Así que si lo tenemos que enfrentar, hay que enfrentarlo cuando sea, ¿no? Da lo mismo cuando. Creo que en los playoffs son todas etapas de definición. Así que hay que enfrentarlo y lo enfrentamos. Creo que sería una linda llave, porque creo que siempre son un partido entretenido y que se den en los playoffs aún más. No, a mí miedo no me da. Lo respeto como todos los otros clubes. Miedo no me da ningún club. El Barcelona un poquito nomás, pero claro, sí, miedo no me da, o sea, yo le tengo respeto como le tengo a Católica, como le tengo a Palestino que está adentro, pero más allá de eso no. Nosotros también sabemos jugar los playoffs, así que miedo no le tengo, no le tenemos. Uruguay se realizó una entrevista a Gerardo Peluso que no cerró la puerta de un eventual No sé, no lo he leído, no sé cómo en qué contexto va, pero yo tengo la verdad que un gran cariño por Gerardo. Él fue una de las personas también que me abrió las puertas para volver al club. Me trató muy bien siempre acá. Siempre tuve una muy buena relación con él, así que él es una gran persona. Así que si alguna vez tiene la oportunidad de volver, sin duda va a ser muy bienvenido. No creo que Pepe juegue por Colo Colo. No creo. No creo. ¿Ah? Porque no creo que juegue. Yo personalmente no creo. O sea, son opiniones de cada uno. Yo no creo que juegue por Colo Colo. Yo lo veo jugando siempre con la camiseta de la U, a Pepe. Bueno, no sé si fracaso, no sería lo ideal, pero ante ese eventual hecho no me adelanto porque todavía es una posibilidad. Las posibilidades pueden ser muchas. Y no podemos especular con las cosas malas porque también podemos especular con las cosas buenas, entonces no me quiero adelantar. Yo tengo fe que vamos a hacer un buen playoff, así que eso con eso me quedo. No estoy pensando en que no vamos a hacer un buen playoff. Gracias. De nada, muchachos.